querida banda sonora, pues ya estamos acá, ya comenzamos esta sonoreada 72. Estamos transmitiendo acá en algún lugar de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Estamos bastante bien acompañados en esta sonoreada. Contamos con la presencia de dignas mujeres. La verdad, por acá es bien chulo poder compartir esta sonoreada. Muchas gracias por dejarnos hacer aquí la transmisión de la sonoreada 72. Y bueno, pues esta ocasión seguiremos hablando del agua, de este líquido vital, de este líquido que nos da vida. Hablaremos cómo va lo de la privatización, pero también hablaremos acerca de la manifestación de ayer que hicieron algunos vecinos de la CTM Culhuacán, sección 7 y 6 también anduvo por ahí, y cerraron a la altura de eje 3, a la altura del Trife, a la altura de Santa Ana más o menos. Y bueno, ¿por qué cerraron esto? Esperemos nos puedan contar ellos, vamos a ver si podemos hacer un enlace. Si no, pues acá les contamos todo el chisme que se vivió ayer por allá con las vecinos y los vecinos. Esto es Sonoreada 72 a través de www.barrioconciencia.org. No le cambien, acompáñenos. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Que escuchamos de fondo, querida bandita sonora, es parte de La Abuela Grillo, este pequeño documental, este pequeño corto documental animado que viene desde Bolivia, Bolivia, un país al sur de nuestro país. perdón, que se encuentra ubicado ahí en América del Sur. Y bueno, es un país que a principios de este siglo XX llevó a cabo una guerra del agua. Ellos le llamaron así, una guerra del agua, y también fue una guerra por sus recursos naturales. En Bolivia se quería privatizar el agua, como se ha intentado hacer a lo largo y ancho de todo el mundo, y en algunos lugares pues se ha logrado concretar. Y bueno, pues Bolivia, sobre todo Bolivia, un país que tiene una población mayoritariamente indígena, pues dio esta lucha, logró mantener cierta independencia en su recurso, en este vital líquido. Y bueno, pues este documental de Abuela Grillo habla acerca de esta lucha. Es muy bonito, échenle un ojo, está ahí en YouTube, muy fácil de encontrar. Y bueno, pues este es parte de ese audio que acompaña a este documental, que está muy bonito. Queremos mandarle un saludo al buen Pepe Adán, a toda la banda, a todos los vecinos que anduvieron por ahí, en la manifestación de ayer. Pepe Adán, claro que sí, vamos a hacer un enlace con él, esperamos poder contar con este enlace. Y bueno, también escuchar qué pasó ayer, cómo estuvo. La verdad fue una manifestación nocturna. La cita fue por ahí de las 8 de la noche. Y bueno, de ahí en lo que, claro, pues empiezan a juntar un poco más de vecinos, pues fueron a hacer este cierre de una avenida, sin duda principal, y que checando el Facebook generó, como suele generar este tipo de acciones, pues controversia, generó algunas críticas, algunas quejas. Sin embargo, pues al final, la verdad es que es bien incómodo no tener agua. Y lo más incómodo es que las autoridades nomás no nos pelan, que tenemos que recurrir a este tipo de acciones. Acá nos dicen que sí, porque por acá también hay otra situación. También estaría chido poder platicar qué está sucediendo acá en el lugar donde andamos, porque el agua creo que va a ser el gran tema de este nuevo sexenio. Lo ha estado siendo, ahora más bien ya lo abrieron, ya se descaran. Y bueno, pues la verdad es que a todo lo ancho del país hay problemas con esta cuestión. Ya sea el drenaje, ya sea las infraestructuras que se requiere para el agua, ya sea que se privatiza, ya sea que no hay. El punto es que el agua es tema central de conversación para todas y todos nosotros. Se darán cuenta, el día de esta noche, el querido Tlacuilo justo anda por allá dando el rol. Se le encargaron varias cosas. Y bueno, pues anda por allá con el buen Pepe Adán, también anduvieron por ahí haciendo algunas actividades que ya nos contarán. Y bueno, pues en esta ocasión su comadre, la Adelita, anda por acá. Y bueno, pues los micrófonos están abiertos para quien quiera mandar mensaje, pueden mandar un audio. El enlace, claro que sí, lo vamos a hacer. Y bueno, pues escuchar qué está pasando. Y también pues un saludo para la querida Lía Orozco, que ahora anda en tierras michoacanenses. La anda pasando bastante mal, de hecho por ahí se ve en su Instagram que la está pasando muy mal, la pobre. No puede vivir sin su chamba, ¿no? Ahí echándose unos cócteles, yendo a ver la gran catedral ahí de Michoacán, una muy bonita. Anda dándose la buena vida la querida Lía Orozco. Va un saludo y un apapacho. También un apapacho bien fuerte para las y los damnificados del pasado terremoto 19 de septiembre. Para la querida Maribel y el buen Mau, que el día de hoy tuvimos la oportunidad de poder hablar, poder conocer cómo va la situación por allá. Va mal. La verdad es que a poco más de 9 meses las cosas van mal. La reconstrucción ha sido lenta, la reconstrucción ha sido corrupta, la reconstrucción ha sido tardada. Y bueno, pues un apapacho para quienes todavía están en campamentos, para quienes viven en sus casas que están a punto de caerse y que tienen que seguir ahí porque no les han hecho caso. Un saludo a los damnificados de Tlalpan, que gracias a sus luchas, a esa lucha que han dado a cerrar Tlalpan, a cerrar calles, a hacer campamentos, a tomar oficinas, bueno, rodearlas pues ahí en el Zócalo, tan solo así es como les han hecho caso. Habría que ver, ojalá cumplan, y si no, pues Damnificados Unidos ciertamente está unido y pues está dando la batalla. Entonces, pues andamos por acá, vamos a hablar un poco acerca de los decretos, estos decretos que han sido bien polémicos con respecto a si se va a privatizar o no el agua. Por ahí yo pediría que seamos un poco maliciosos en nuestras mentes cuando hablemos de acciones que haga el gobierno, porque de pronto parecerían buenas, Sin duda no podríamos generalizar, obviamente, decir que todos los servidores públicos, incluyendo altos funcionarios, desde el presidente, gobernadores, secretarios de Estado, etcétera, bueno, los altos cargos, la verdad es que yo sí generalizaría y no creo que haya alguien que sea que tenga un interés verdadero de hacer algo por su país, pero sin duda han de ver mandos medios, mandos bajos que quieran hacer las cosas bien. Sin embargo, pues ellos no se les toma en cuenta. Por ahí, por ejemplo, al que corrieron de esta fiscalía encargada de los delitos electorales, la FEPADE, a quien había descubierto que en el caso de Odebrecht habían invertido dinero para la campaña de Peña Nieto, y bueno, pues fue despedido, ¿no? Lo corrieron, porque pues destapó un tema que inmiscuye a banda de las más altas esferas del poder en nuestro país. Entonces, pues, cuando uno decide alzar la voz, pues sin duda hay consecuencias. Estos funcionarios que procuran hacer bien las cosas han tenido consecuencias. Y bueno, pues les pediría entonces un poco de maliciosidad al momento de tomar las noticias o las declaraciones que da, en este caso con agua, por ejemplo. Ay, donde dice que no se va a privatizar, pero hay que recordar que no siempre dice la palabra tal cual, privatización. Sin embargo, pues para allá van las cosas. Les vamos a contar por qué decimos esto. Si bien no fue el día del partido del Mundial México-Alemania, sí fue el 5 de junio y el 6 aparecieron en el Diario Oficial de la Federación. Lo cierto es que sí hay un proceso privatizador en camino que ya lleva bastantes años, en realidad desde el 92, con las reformas de Salinas, pero que ha venido avanzando a pasos agigantados y que con estos decretos que firmó EPN tanto el 6 de junio como el 23 de marzo de este año, se está avanzando hacia la privatización de la infraestructura y del manejo de las aguas de nuestro país. Así las cosas, señoras y señores, que nos están acompañando en esta noche de viernes, esperemos estén bien. Sé que la fiesta es quincena aparte, no hay ley seca, nos va a tocar a la Ciudad de México ley seca, así que muy probablemente se fiesten el día de hoy y parte del día de mañana, porque el domingo no van a poder hacerlo. Pero pues estaría chido igual que nos acompañen esta nochecita acá con la banda sonora. Vámonos con esto de Celso Piña, Oye mi cumbia. Vamos a ver cómo suena este señor. Thank you. Sonoreada 72, querida bandita sonora. Hoy es viernes 29 de junio de 2018, ya son las 9 de la noche. Muy probablemente estén cenando por ahí. La banda que esté cenando, que esté regresando de la chamba, pues va un apapacho bien fuerte para todos ellos, para las familias que andan por ahí. Y bueno, pues que nos están acompañando en esta nochecita. Vamos a tener en unos segunditos más ya la intervención, la participación del buen Pepe Adán, este vecino que ha sido un gusto sin duda poder conocer, poder compartir con él, un vecino que anduvo por allá en la manifestación del día de ayer ahí en este en Eje 3. Y vamos a poder platicar con él para que nos cuente cómo les fue. Y también cómo les fue el día de hoy, qué pasó con este gobierno, qué nombre, cómo se ha caracterizado por atender nuestras demandas. Vamos a acabar de escuchar esta rola de Rodrigo Gallardo y regresamos a la Sonoreada 70 y... Sonoreada 72 este viernes 29 de junio, no le cambien. Pues ya estamos de regreso acá con el buen Pepe Adán, ya lo tenemos al aire. Y pues vamos a escuchar cómo les fue el día de ayer, qué pasó, cómo estuvo la asistencia y también, vaya, a qué resolutivos se llegaron, a qué acciones se llegaron y bueno, pues qué pasó el día de hoy. Entonces, tenemos acá en la línea, tenemos en la línea al buen Pepe Adán. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, bueno. Hola, hola, ¿cómo andas, Pepe? Bien, Pau, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los amigos y vecinos que me están escuchando otra vez por aquí, por esta Sonoreada. Ahora, aunque estamos lejanos, allá, ustedes están allá por Xochimilco, yo ando ahora acá, todo por el centro. Uy. Aquí andamos reportándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo? Cuéntanos, Pepe, saludos por ahí a quien anda, saludos a la buena Eli, a toda la banda que anda por ahí. Cuéntanos, Pepe, ¿qué tal estuvo el día de ayer esta manifestación por la falta de agua allá en la CTM Culhuacán? Bueno, pues la verdad, bueno, convocamos porque varios vecinos nuevamente nos pidieron colaborar a publicando esta convocatoria a manifestarnos, toda vez que, pues como tú sabes, ya tenemos varios años con este problema. Y de hecho ayer comentábamos que la página de vecinos CTM7 Culhuacán nació a raíz de la manifestación que tuvimos hace 3 años. Ayer convocamos, de inicio íbamos a manifestarnos ahí en la esquina de Canal Nacional y Santa Ana. Sin embargo, cuando nos reunimos ahí en el parque, éramos pocos los vecinos que estábamos ahí, pero todos la verdad tenían mucho ánimo y muchas ganas de participar. Entonces ahí nos organizamos rápido, fuimos a comprar cartulinas, armamos mensajes, unos mensajes que la verdad muy buenos. ¿Nos podrías comentar algunos? Los vecinos se inventaron como podemos vivir sin políticos, pero sin agua no. Si no hay solución, no hay votación. Y varias arengas que fueron saliendo ahí al vuelo de la creatividad de los vecinos. Me dio mucho gusto ver por ahí, pues, obviamente, al buen Tranquilo, a los amigos de Barrio Conciencia, a los amigos de Comunalidades, Nendotoca Copame, el buen David, Julie. Pues muchos vecinos que pues tienen ese espíritu que siempre les hemos reconocido de trabajar en pos de las causas comunes y del bien común de la comunidad y de la CTM Culhuacán, nos acompañaron. Hicimos un recorrido de inicio. El acuerdo fue que, como éramos pocos y para no exponernos ahí en la avenida Santana y Canal de Chalco, el acuerdo fue que fuéramos caminando por dentro de la unidad, invitando a los vecinos a unirse a la manifestación, para manifestarnos de inicio en la puerta del Trife, ahí sobre el eje 3. Pues como fuimos caminando por la unidad, la gente se nos fue uniendo. Ya cuando llegamos al Trife, pues ya éramos un poco más de vecinos. Y en ese momento, pues empezamos ahí la protesta, pero obviamente no veíamos que hubiera alguna respuesta o impacto. En ese momento aprovechando que están las barreras esas que ponen los de la construcción del Metrobús, se tomó la decisión de inicio de pues bloquear con estas barreras el eje 3 en dirección al norte. Pues sabemos que esto causó molestias, y pues bueno, de inicio bloqueamos justo frente a la puerta del Trife. Como pues tenía salida el tráfico por Mariquita Sánchez, no había como que mucho impacto, ¿no? Y tampoco nos estaban pelando. Entonces los vecinos decidieron ir recorriendo las barreras hasta llegar primero a la esquina del eje 3 y Mariquita Sánchez. Y después ya definitivamente se bloqueó el eje 3 pasando Mariquita Sánchez. Ahí fue cuando ya entonces sí llegaron patrullas, amedrentarnos, indicando que era un delito, que lo que estábamos haciendo estaba mal. Y pues bueno, al respecto los vecinos y nosotros les comentamos que pues estaban en un error, porque nuestros derechos a la libre expresión también se deben de reconocer, y el derecho al libre tránsito establecido en la Constitución está perfectamente respetado, porque todas las personas, muchos vecinos estuvieron circulando por la calle y nadie les compró su derecho al libre tránsito. Recordemos que la Constitución, esos son derechos fundamentales de las personas, no de los vehículos. Entonces, por eso no nos pueden amedrentar con el tema de que estamos cometiendo nosotros un delito al bloquear una calle. No, mientras no le impidamos a una persona el libre tránsito caminando, nosotros no estamos incurriendo en ninguna falta y ningún delito, seamos claros en eso. ¿Hubo algún tipo de...? Hubo molestias, ¿no? Pero pues tratábamos de dialogar con las personas exponiendo la problemática. ¿Hubo algún tipo de confrontación con algún automovilista por ahí? ¿Directo? Sí, en algún momento algunos automovilistas obviamente empezaron a emitir reclamos. Nosotros, precisamente para tratar de afectar lo menos posible, por eso buscamos un horario que no fuera realmente a colapsar la zona, ¿no? Ahora, seamos claros, la zona tiene afortunadamente varias salidas de comunicación, entonces le daban perfectamente vuelta en Manuel Acaeso, la Virgen, salían por Final de Chanco o podían salir por el Bachilleres y podían continuar su camino. Sin embargo, cuando se tomó la decisión de bloquear ya pasando Mariquita Sánchez, pues sí hubo un tramo y los automovilistas que quedaron entre Manuela Sáenz y Mariquita, pues que ya no se pudieron mover. Entonces ahí los que empezaron a amedrentar más bien fueron los policías. Pues nosotros dijimos, ok, ¿sabes qué? De aquí no nos vamos a mover, entonces yo te propongo que hagas tú tu trabajo. Ve, desvía el tráfico en Mariquita Sánchez, en Manuela Sáenz o en La Virgen. Yo poquito que este tramo que está aquí entre Manuela Sáenz y Mariquita Sánchez tuvo salida. Al principio hubo resistencia por parte de la policía, pero pues como vieron que no iban a tener otra opción, ya que los estaban totalmente apetidos de mantener la manifestación, por la patrulla sacar la Virgen, y en ese momento nosotros ya dimos salida a los vehículos que quedaron en el tramo entre Manuela Sáenz y Mariquita Sánchez. Entonces, con eso tratamos de disminuir la afectación a los vecinos. Ok, muy bien. Pues la verdad es que vimos que pese a la hora, como bien comentaba por ahí alguno de los asistentes, había pues bastantes vecinos, digo bastantes teniendo en cuenta pues que de pronto es muy difícil, como bien se ha comentado en otras sonoreadas, pues es difícil salir a hacer algo en realidad, ¿no? Por el Facebook y en el Twitter pues todos somos bien activistas, pero la verdad es que ya en la acción es donde pues se pierde esa coherencia. Pero el día de ayer la verdad nos dio mucho gusto ver que había muchas vecinas y vecinos, ¿no? Sí, afortunadamente, como te digo, y también parte del motivo de convocarla a esa hora fue porque vecinos que estuvieron indicando que querían manifestarse, cuando empezaron a hablar de horarios, decían que por la mañana no, además de que porque íbamos a afectar realmente a mayor población, porque ellos también tenían que ir a trabajar. Entonces decían, no, es que ya llegó tarde de trabajar. Entonces, fíjate que sí, como iban llegando vecinos, incluso bajándose del micro o eso, se nos unían, porque realmente la necesidad es ya apremiante y todos tenemos interés en que esto se solucione, ¿no? Entonces, así vecinos tal cual, es más, el mismo David, vecinos que conocemos nosotros de edificios junto al nuestro, que iban llegando, nos veían y, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? No, pues, lo del agua. Ah, no, qué bueno, pues aquí nos quedamos, a ver, pues tengo una cartulina y vamos a darle, y con las arengas y todo, ¿no? Y la verdad, eso a mí me dio mucho gusto. Yo estaba, la verdad, ya sabes, un poco desmotivado por la primera reunión que convocamos en La Bomba, que tuvo poca participación, y luego ayer cuando nos reunimos ahí en el parque de Santana y Canal Nacional, que vi que nuevamente había poca participación, dije, híjole, no. Esto no le veía yo que tuviera buen fin, pero cuando decidimos ir por la misma unidad difundiendo e invitando a la participación y ver que los vecinos respondieron, pues la verdad sí motivó a todos, ¿no? Claro. Por eso aguantamos y pues al final creo que logramos, aunque no hemos logrado una solución, y ahorita vamos a ese tema, al menos sí... motivamos a que fuera alguien, un enlace de gobierno central para tratar de atender o ponernos en contacto con las personas que deberían de atender esta problemática. Pero yo creo que, en ese sentido, el acuerdo del día de ayer para retirarnos fue que nos convocaron el día de hoy a una reunión aquí en el gobierno central, en el edificio de gobierno, a la cual iban a citar a personal de FACMEX y a la delegación, y no asistieron. Entonces, pues hoy fuimos a esa reunión, ayer nos pidieron una comisión de 4 vecinos, entonces integramos esa comisión con vecinos de que estábamos allí en la manifestación, entre ellos incluidos el buen Tlacuilo, y hoy fuimos y pues nos encontramos con esa mala noticia de que pues no se cumplió el acuerdo, ¿no? Que aunque ellos nos indicaron que citaron a la delegación y a SACMEX, pues nadie acudió al llamado. Ayer se llegó a la resolución que hoy iban a hacer una mesa de trabajo con gobierno central, autoridades de SACMEX, la delegación y una comisión de vecinos. Es correcto, ese fue el acuerdo con el cual retiramos ayer nosotros la manifestación. Y no llegó ni delegación ni SACMEX. Entonces, pues, no hoy no hubo atención a nuestras peticiones. Entonces, nos están volviendo a convocar para el próximo martes a las 6 de la tarde. Ok. Y nos van a compartir los oficios en los que ellos convocan nuevamente al personal de la delegación y a SACMEX para que los difundamos a los vecinos, como una prueba o evidencia de que realmente sí están tomando acciones, ¿no? Claro. Pero independientemente de ese tema, digamos, sabemos lo que es lidiar con con el gobierno y las dependencias gubernamentales, que si de algo podemos decir que son claramente ineficientes y burocráticas, sobre todo en temas como este y en estas temporadas, pues sabemos que es complicado, ¿no? Claro, primero hay que mapachear votos. Yo creo que una de las grandes victorias o de lo que realmente hemos logrado con esta manifestación del día de ayer y que hoy lo estamos cosechando, y te voy a compartir por ahí en algún medio, no lo estoy poniendo en la página, porque empezaron a difundir por medio de grupos de WhatsApp ahí de la unidad un panfleto con un escrito indicando que a los vecinos que no se dejaron engañar, que los vecinos o que los supuestos vecinos que nos habíamos manifestado el día de ayer frente al TRIFE, lo hacíamos porque pertenecíamos a Morena y qué, curioso, que esto era un acto electoral, que por qué lo hacíamos frente al triste, que por qué en estas fechas, y que nosotros lo que queríamos era tomar el control de la bomba y con ello pues hacer prácticamente lo que ellos están haciendo, ¿no? Tener un control, manejo político de la bomba. Un manejo político, exactamente. Okay. Y firmaron el panfleto, curiosamente, como Vecinos CTM7. Entonces, pues ahí claramente dejaron evidencia y constancia, número uno, de que la hipótesis de que teníamos nosotros de que si es un tema local de control político, pues con eso lo confirmaron, ¿no? Claro. En lugar de lograr lo que ellos pretendían de denostar la manifestación real de vecinos, pues creo que con eso confirmaron que la hipótesis que teníamos, que esta persona que opera la bomba y ese grupúsculo de personas que están alrededor, asociadas al partido que en este momento tiene la delegación, pues son los que están manejando el tema. Porque curiosamente, desde que publicamos la convocatoria en la página, por la mañana ya hemos tenido agua. Y hoy, después de la manifestación, desde las 5:30 de la mañana, como hace mucho no lo veíamos, tuvimos agua de forma continua hasta las 5 de la tarde. ¿Esto desde hace cuánto tiempo no se podía? Yo sé que ha sido ya mucho, mucho tiempo. ¿Como desde hace cuánto que no tenían agua temprano en la mañana? Pues yo te quisiera decir que prácticamente tendrá cerca de 2 años, año y medio. Un mes después de que supuestamente la delegación cambió el sistema de bombeo. Que hoy en la reunión con el gobierno central me estoy enterando que no, ni la cambió. Aunque ellos dijeron que habían arreglado todas las bombas, no es cierto, porque fueron nada más 3, de esas 3 ya nada más está funcionando una nuevamente. Okay. Por ahí vimos en la página de Vecinos de Tema Culhuacán que comentaban algunos vecinos que ya después de en la tardecita volvió a irse el agua, volvieron a cortar otra vez el agua. Sí, curiosamente la cortaron en el momento que nosotros estábamos convocados ya a la mesa de trabajo a las 5 de la tarde. A esa hora ellos retiraron nuevamente el suministro. Ah, qué caray. Entonces, ¿te parece, mi querido Pepe, que nos vayamos con una rola? Pero si te parece bien, podemos seguir hablando acerca de, ¿qué va a seguir después? ¿Si se va a hacer esta reunión del martes? ¿Qué balance tienen ustedes, pues, como vecinos? Ahorita ya se dio un buen paso. La verdad es que siempre es difícil salir a la calle por lo que representa. Sin duda es un riesgo. Pero también es nuestro derecho, como bien comentabas, ¿no? El derecho a manifestarnos y exigir un derecho mucho mayor, que es el acceso al agua. Entonces, ¿te parece que vayamos a una rola, querido Pepe, y regresamos ahorita? Claro que sí, adelante. Perfecto, pues nos vamos con esta rolita, querida banda sonora, no le cambien. Esto es Sonoreada 72 y estamos hablando con el buen Pepe Adán acerca de la manifestación de ayer por la falta de agua ya en la CTM Culhuacán, sección 7, sección 6 y al final en realidad en toda la Ciudad de México. Vámonos con esto, regresamos, no le cambien a la banda sonora. Soñó que iba con los pies de calzo, solo me caminando, libre por ahí. viernes. surreal. Pues ya estamos regresando acá con el buen Pepe Adán, que nos está contando pues esta cómo les fue en la manifestación de ayer, que parece ser fue bastante bueno, la verdad. Insisto, sobre todo porque los vecinos y vecinas de todas las comunidades, la verdad es que nos cuesta ponernos de acuerdo, organizarnos, sobre todo porque pues nuestros trabajos son muy demandantes, ¿no? Al final tenemos trabajos bastante sobreexplotadores más bien, y bueno, pues también sin duda uno requiere pues tiempo a veces para darse un rato con la familia o algo así. Sin embargo, el día de ayer pues se dieron el tiempo más bien para salir a exigir sus derechos, y estuvo muy bien el día de ayer, la noche de ayer. Y bueno, hoy acudieron a Palacio de Gobierno, a Gobierno Central, y bueno, pues pues ya nos comenta Pepe Adán que no acudió ni los representantes de SACMEX, ni tampoco los de la delegación Coyoacán. Y bueno, pues mi querido Pepe, cuéntanos qué... cómo, pues qué sigue, a qué resolución... Pues está llegando en este momento, sin duda falta poderlo comentar con los demás vecinos, con la comunidad, pero pues ¿cuál sería pues personalmente tu punto de vista? ¿Qué recuento podríamos sacar a este momento? Bueno, pues consiguiendo el balance que tenemos al día de hoy, es que pues ya quedó confirmado que el grupo que está ahí controlando tema del agua en la unidad sí vio en riesgo sus intereses. Yo esperaría que estas acciones y estas evidencias que tenemos ahora sí ya de forma puntual en relación al problema, pues que nos sirvan como un punto para razonar nuestro voto de aquellos que vamos a ejercer nuestro derecho en este fin de semana, para que no volvamos a cometer el mismo error que hemos cometido al mantener este tipo de personajes en este tipo de cargos que no están para servirnos, sino para afectarnos, ¿no? Y por último, pues de lo que nos pidieron el gobierno central para que lo llevemos ya el próximo martes a esta reunión que se va a celebrar a las 6 de la tarde en la misma ubicación, que ya llevemos nosotros las peticiones que tenemos como redactadas a manera de acuerdo, para que ellos le soliciten a la persona de la Administración Coyoacán que dé el cumplimiento a las demandas. Ahora, ¿cuáles son nuestras demandas o las peticiones que los vecinos han externado? Uno, que quiten a esta persona que opera la bomba y que su operación de la bomba sea a cargo de SACMEX o de personal de la delegación, pero que sea plenamente identificado, y no como ahorita que nadie sabe quién es el tipo este que la opera, que tengamos números de contacto directos con él para poder mantener un monitoreo de si está o no está, o por qué no esté operando el servicio. También que el tablero famoso de comunicación del nivel del agua en la cisterna lo pongan a la vista de todos los vecinos, que no esté enterrado ahí en el cuarto de demás. Y luego que con el presupuesto participativo que no se ha ejercido el año anterior y el de este año, que todavía tenemos chance de registrar un proyecto, con ese presupuesto se construya una cisterna adicional paralela a la que tenemos actualmente para incrementar el volumen de captación de agua y con ello pues, mantener por más tiempo el suministro. Y por último, a eso sí se le exigimos, no nada más a la delegación, sino a las personas del gobierno central que estaban ahí, pues que den cumplimiento a la ley de aguas que establece que el gobierno central y las delegaciones deben instrumentar proyectos de captación de agua pluvial como una fuente alternativa para proveer el agua, ¿no? Entonces lo que pusimos ahí, y eso sí se lo dijimos muy claramente a el gobierno central, es que pues, ellos deben implementar ese proyecto, este programa, y que a un mediano plazo la misma cisterna que se debería construir con el presupuesto participativo se implementara también como el almacenamiento de un sistema de captación de agua mundial, exponiéndole que pues, la unidad cuenta con áreas suficientes, las condiciones de techos, con los niveles que se necesitan lugares. Al final es algo que ya se debe hacer, porque a futuro ya lo hemos comentado esta, ustedes varias veces que son creadas y lo hemos vivido en la página muchas veces, que el problema del agua que tenemos hoy día a día se va a ir debilitando, se va a ir poquito más crítico porque estamos sobreexplotando nuestras costas, donde hoy yo, donde tenemos el agua, y se van a agotar, se van a agotar si no estamos bastante más atrás y hacer miles de cosas. Ellos lo que nos piden es que llevemos ya este documento y ellos se lo prometieron a prácticamente dar a la administración a cumplir con el acuerdo, comprometiéndose a tener estas solicitudes, ya que ellos consideran que son viables y están en el alto de la administración para la institución. Saludos, Pepe. Saludos, Cotillo, ya llegaste. Un flash. Sí, ¿verdad? Anda, llegó acá el querido Tlacuilo ya para cederle los controles, él que ya es un experimentado radialista en estas cosas. Así es, pues en eso estamos, Pau. Ok. Estamos como agradecidos, entonces yo la verdad lo veo positivo. Claro, la respuesta sí. A los vecinos la veo muy positiva. Hoy los mismos vecinos que ahí en la página se sintieron manifestando en relación a este panfleto que nos pretendía difamar, indicando que están equivocados, ¿no? Y son vecinos que participaron ayer en la manifestación, ¿no? Entonces, ya, creo que en realidad se avanzó un gran paso el día de hoy. Sí, sin duda. Al menos que los vecinos se dieron cuenta de que si continuamos practicando, podemos lograr este y otras grandes cosas. Pues sí, sin duda también celebramos estas acciones que están haciendo, son un ejemplo más, uno de los, la verdad, miles de ejemplos que hay a lo largo de todo nuestro territorio nacional, que pues comunidades que se organizan en busca de lograr obtener pues el cumplimiento, ¿no? Porque al final es obligación del Estado cumplir con el derecho de los pueblos del acceso al agua. Y bueno, pues celebramos, aplaudimos y nos da mucho, mucho gusto poder ver que, pues, pese a todo, pese a lo complejo que pueda ser, hay banda que, como tú, como todos los vecinos y vecinas que anduvieron por ahí el día de ayer dando su tiempo para pues salir a protestar por un derecho que al final es comunitario y que pues hace mucho bien estas acciones que dan un poco de esperanza de que no todo está perdido. Por ahí la parte de esto, desde la convocatoria, invitamos a las otras secciones que tienen el mismo problema. Como tú sabes, ayer estuvieron ahí compañeros de la unidad PEI, en la página de vecinos estuvieron manifestando vecinos de la sección 8 y 9, se siguen manifestando el día de hoy, lo que hemos compartido, diciendo que ellos están en la misma situación, y refiriendo es un problema, personas que controlan el tema del gobierno de las ciudades, que pueden estar vinculadas al partido político que en este momento tiene cooptada la administración. Pues sí, sin duda, la verdad es que esa zona de, bueno, toda la Ciudad de México, y ciertamente el día de ayer por ahí vi algunos comentarios, tanto en las publicaciones que hicieron vecinos de Temeculhuacán, sección 7, y también el buen David Olivos, pues que vecinos, varios vecinos decían, por acá también tenemos ese problema, llevamos mucho tiempo sin que haya agua de manera, pues, corrida, pues, ¿no? Siempre hay unos cortes. Hay quienes decían, bueno, hay que entenderlo porque, pues, somos muchos y el agua no alcanza para todos, pero pues la verdad es que no, o sea, claro, en el Trife siempre tienen agua, en Hacienda, en el Walmart, ¿no? Entonces, ¿por qué si ellos siempre tienen agua, esas grandes empresas e instituciones gubernamentales, a chirriones, y por qué yo no? Si se está pagando el servicio al fin y al cabo, ¿no? Como que por ahí ya no escuchamos, mi querido Pepe Adán, no sé si nos quieres repetir. Sí, que al final es correcto eso, ese es el sentido de la manifestación y el reclamo, porque al final esas instituciones como el TRICE y Hacienda pues son instituciones que nosotros pagamos. Claro. Y no podemos nosotros tener servicios de segunda, ¿no? Exacto. Porque exacto. Al contrario, ellos son empleados nuestros. Nosotros somos sus patrones. Entonces no nos pueden tratar como ciudadanos de segunda, porque al contrario, ellos trabajan para nosotros. Entonces no puede ser que esas instituciones tengan servicios que la ciudadanía que paga sus salarios a través de los impuestos no pueda disfrutar, ¿no? Exactamente, pues vamos a seguir sin duda platicando acerca de esto, seguiremos acompañando si nos lo permiten, pues esta digna manifestación, esta digna lucha por nuestro derecho al agua, un derecho para todas las mexicanas y mexicanos. Y pues mi querido Pepe Adán, no sé si quieras pues ya cerrar esta participación, algún comentario, algún llamado, por ahí vamos a estar publicando, ya hemos publicado algunas de las publicaciones que hace Vecinos CTM Culhuacán, no sé si quisieras hacer algún llamado por acá. Sí, claro que sí. Bueno, pues nuevamente agradecer como siempre su invitación, el tiempo que nos brindan, el apoyo que siempre nos han brindado al respecto de difundir la problemática que tenemos aquí en la unidad. Y pues sí, llamar tanto a los vecinos de la sección 7 que nos sigamos coordinando, manifestando y exigiendo y demandando los servicios que requerimos y que estamos pagando. También a los vecinos de las otras secciones, pues que se unan, formemos un frente común para que sabemos que afortunadamente este domingo esperemos haya un cambio, pues que los que lleguen entiendan que ya somos una comunidad organizada y que vamos a exigirles y demandarles que los cargos que van a tomar realmente cumplan el propósito para el cual los estamos eligiendo, ¿no? Sí, pues sí, sin duda esto nos debería de dar para pensar y razonar nuestro voto este 1 de julio. Y pues muchas gracias Pepe, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, esta es una radio comunitaria, los micrófonos siempre van a estar abiertos para todos los vecinos de todos los lugares a los que podamos llegar. Muchas gracias, saludos Pau, saludos Bill. Y pues que siga sonando la banda sonora. Vientos, Pepe, ahí estuvo. Órale, ahorita nos... ahorita aquí, los nuevos controles, programándose una nueva rolita. Muchas gracias, Pepe. Y a la banda sonora, sin duda, un tema a seguir. Pues vámonos con esto que preparó a... Y ya regresamos. Dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Excusez-moi. Ya estamos acá de regreso en esta sonoreada 72. Y bueno, pues ya llegó acá, como ustedes habrán escuchado ahorita con el buen Pepe Adán. Ya llegó, el querido Tlacuilo, que andaba por allá. Desde ayer ha andado bastante activo, entonces pues estaría muy bien escuchar. Insisto, es un logro, yo aplaudo cada vez que hay como una manifestación. Sin duda es una lata para los que vamos caminando por ahí o tenemos que llegar a algún lugar. Pero si lo hacemos, si la banda sale a protestar, es por algo. Entonces, pues está aquí el buen Tlacuilo que nos podrá contar ya en los controles, haciendo los ajustes necesarios, que sin duda, la verdad, para los que nos están escuchando, esto es un arte. Requiere un poco o un mucho de magia para sacar el radio. Entonces, querido Tlacuilo, cuéntanos cómo estuvo ayer la manifestación, qué tal les fue, cómo lo viste desde esos ojos tlacuilescos. ¿Qué tal, comadrita? Muy buenas noches a toda la banda sonora que nos está sintonizando. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, muchas gracias, comadre. Pues ayer ya hablamos un poquito con Pepe Adán. Que, bueno, ahí andábamos, extinguiendo una vía que se tiene que extinguir antes de tomar otras acciones, bueno, pues que es la institucional. Pero bueno, pues ya no es común aquí en esta banda sonora. Hemos tratado el tema del agua desde hace ya algunas semanas, tanto acá en Sochi, muchas gracias a la casa que nos aloja, que nos dan todas las facilidades. Y bueno, tanto aquí como allá, como en Tláhuac, como en todos lados, es un problema ya el agua. Y bueno, ayer se tuvo una junta con los vecinos, en donde, bueno, pues sobre todo nuestro querido Pepe Adán se había dado a la tarea de estar yendo, recabando información, averiguando, preguntando por qué no hay agua. Y bueno, pues siempre negativas ante, bueno, pues el ansia de información, que también es un derecho. Y bueno, pues gracias a estas negativas, bueno, pues se decidió ayer entre todos los vecinos pues la manifestación. Pero bueno, pues queremos, la idea no era cerrar Eje 3, primero nada más era acercar al Trife y bueno, pues ponerle las pancartas. Pero del camino donde nos reunimos hasta el lugar donde fue la manifestación, pues fuimos invitando a los vecinos, gritando, y bueno, se fueron, ahora sí que persona, vecino consciente se une al contingente. Y bueno, pues empezamos con 24, pero ya que llegamos ahí al lugar de la manifestación, bueno, pues ya éramos cerca de 50 personas. Entonces se decidió cerrarla. Y bueno, lo que había dicho nuestro querido compañero Pepe Adán, bueno, pues que ciertamente a las 8 no tiene tanto impacto, y fue a propósito para no molestar tanto a los vecinos, pero sí hacer una presencia. Al principio pensábamos que simbólica, de cerrar el Eje 3. Bueno, se cerró por alrededor de una hora. Pensábamos que por tratarse del IFE, inmediatamente iba a llegar la tira. No, se tardó un rato. Ya llegaron y bueno, pues como siempre, ¿quién es el dirigente? Y pues no, nadie. A pesar de que hay vecinos que tienen diferentes opiniones políticas, esta manifestación fue de naturaleza comunitaria. Puros vecinos, sin pronunciarnos por ningún partido, nadie. Y bueno, pues ya llegó la autoridad, este señor, y bueno, pues se dio la cita de hoy. Desde este punto de vista tlacuilesco, únicamente va a servir para agotar esa vía. Esperemos que no, que sí ahí sea una instancia que se pongan a chambear y nos den una pues pronta solución a este problema. Llegamos ahí con estas personas. Por acá traemos el reporte completo para ustedes, querida banda sonora. Bueno, en la manifestación de ayer, muchos vecinos estaban temerosos de que, bueno, hubiera una represión. La última vez que se cerró, bueno, pues llegaron los granaderos, ahí golpearon a algunos vecinos. Y bueno, muchos de esos vecinos estuvieron en esa manifestación a sabiendas de cómo se las gasta. Pero bueno, ya llegamos ahí a las oficinas del gobierno central. Nos dirigimos ahí a Concertación Política. Nos atendió el señor Martín Palma, que él es líder coordinador de proyectos, pero que, bueno, pues trabaja con un personaje, Pedro Bello. Ya estaremos hablando de él. Y bueno, ¿qué fue lo que rápidamente ahí expusimos? El pliego petitorio del agua, que bueno, pues como ya lo dijo el buen Pepe, lo primero es que se estaba pidiendo es remover a las personas. Primero saber de quién es, quién opera la bomba, si es jurisdicción de SACMEX, si es la delegación Coyoacán. Y bueno, sabiendo ya de quién, bueno, pues entonces remover a los actuales operadores, abrir unos canales de comunicación con, pues, los vecinos, que sepamos, no hay agua, bueno, pues ¿por qué no hay agua? ¿Con quién me dirijo? ¿A quién le pregunto? También exponer en la bomba un indicador que, bueno, pues informe a los vecinos el nivel del agua en la bomba, en la cisterna, para que, bueno, pues los vecinos sepan, le vayan midiendo ahora sí que el agua ahí a las cubetas. Y bueno, pues si se llena, si no se llena, bueno, pues es parte de este pliego petitorio que se fue a poner ahí. Y bueno, pues ya después, como últimos dos puntos, fue construir una cisterna ahí mismo en el espacio de la bomba con el dinero del presupuesto participativo, puesto que el pasado no se ha visto, no se ha reflejado su ejercicio, o este o el que viene, pero hacer una cisterna ahí mismo en la bomba. Y como último punto, bueno, pues que se echen a andar proyectos de captación de agua, tanto en la bomba como en las estructuras de los edificios. Eso fue el pliego petitorio. Estas personas nos escucharon, mínimo es lo que pueden hacer. Según ellos, habían citado también a SACMEX y a la delegación Coyoacán. De SACMEX, según tenía que ir el señor Ramón Aguirre, y de la delegación Coyoacán, el director de servicios urbanos y drenaje, únicamente nos dijeron que se llamaba Oliver. Muy conocido, porque cuando se mencionó su nombre, bueno, pues algunas personas asintieron con la cabeza. Bueno, pues a ellos dos tenían que haber ido, según, yo no sé si sí los citaron, porque a esta persona que nos atendió, al señor Martín Palma, le pedimos una minuta de la reunión que habíamos tenido, y ellos nos dijeron que, fíjense, que ellos no manejan minutas, que como institución no podían darnos pues nada, una constancia de esa visita. Entonces les pedimos que nos dieran, que ellos se dirigen por correos, y para invitar o para citar a estas dos personas, tanto el encargado de servicios de la delegación Coyoacán y el personal de SACMEX, era necesario un escrito para hacerlo, pues, oficial, ¿no? Ellos así se dirigen, y que nos iban a compartir una copia de ese escrito para que, bueno, pues, lo compartiéramos con los vecinos. Entonces, pues, si ya lo citaron para esta vez y no fueron, ¿dónde está ese oficio? Pero bueno, pues ya es prietos en aprietos, ¿no? Sabemos que las autoridades no resuelven. Es un desgaste para los vecinos, para quien quiera tener algo de información, respuestas a sus demandas, pues es un desgaste. Ven para acá, ven a tal hora, hoy no vino, pues ahora vuelve a venir. Y es un sinfín de citas, de llamados, de minutas, que bueno, pues ahí se van archivando y los problemas no se resuelven. Pero bueno, lo único que pudimos rescatar fue, pues, una cita, y que nos van a compartir este escrito que le van a mandar a estas dos personas para, bueno, pues posteriormente, pues, tratar, darles nosotros nuestro pliego petitorio y, bueno, pues, llegar a un acuerdo con ellos de cómo le vamos a hacer para esta onda del agua. Así nos fue allá en las oficinas centrales del gobierno de esta Ciudad de México, el Zócalo pletórico de fútbol, puras canchas, balones grandes, a todo lo que da. Y bueno, pues esperemos que este opio pambolesco pues termine ya el lunes, esperemos. Y bueno, pues nos ocupemos ya de otras cosas, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de este tema. Nos vamos a ir con una rola de un grupo mexicano de la Ciudad de México, del Barrio Bravo de Tepito. Un grupo, bueno, pues que mezcla ritmos de ska, un poco de rocksteady rock. Ellos son La Fayuca. Vámonos con esto que se llama Ponte la Fe. Muchas gracias a toda la banda que ayer salió a cerrar el Eje 3. Ya estaremos hablando de eso, ¿verdad, comadre? Bueno, es legítimo este afectar a terceros en por causa, una causa común. De eso vamos a estar platicando aquí un poquito más con la comadre. Y bueno, nos vamos con Ponte la Fe de La Fayuca y ya regresamos. Un saludote a todos los que se manifiestan. ¡Hey, compadre! ¡Suena Fayuca! ¡De Tepito! ¡Aquí a la boca! ¡Buenos Aires! Chilanga, han tapado sus ojos, han amordazado sus bocas, han cortado sus lenguas y han atado sus manos. estamos de regreso acá en esta sonoreada 72. Este día que acá en el sur llovió bonito, llovió fuerte, ya dejó de llover. Y bueno, en un rato más esperemos platicar con una vecina de por acá que... Es que el agua es como tan diversa, ¿no? El problema con el agua es muy, muy amplio y hay desde que no tenemos agua, desde que hay un buen de fugas, desde que el agua está sucia, hasta problemas relacionados, por ejemplo, con el drenaje, ¿no? Que es la situación que está pasando acá, obras de drenaje que se afectó después del sismo y bueno, que al mismo tiempo son obras que las hacen mal. Que al final lo que hace el gobierno, de pronto yo insisto, hay que ser un poco maliciosos o un mucho, pues no lo hace con buena fe, muy pocas veces lo hace con buena fe, y lo peor del caso es que lo hace mal. Y bueno, eso nos lleva, sin duda, como mencionaba el buen Tlacuilo, en ciertos momentos a salir a manifestarnos. Y el día de ayer, viendo por ahí las transmisiones en Facebook Live, pues escuchaba, ¿no? Los automovilistas, hace rato también le preguntamos a Pepe, pues claro que se enojan, sin duda, pues uno, son las 8:30 de la noche, 9 de la noche, pues uno viene pues con ganas de regresar a casa, llegar tranquilos relativamente porque el tráfico siempre está pesado y más ahorita con las obras del Metrobús, lo que me llevaría a pensar en por qué entonces no se protesta de esa manera o no nos quejamos de esa manera cuando nos interrumpe el tránsito, nuestro libre tránsito, una obra como esta, que es una obra que se concesiona a un privado, a privados que van a enriquecerse mucho con este tipo de obras, pero ahí pues no nos importa tanto, parece ser que nos quiten un carril, dos carriles que duren meses cerrando nuestras avenidas. Pero sí, por ahí se escucharon varios pitidos, estos recordatorios amables de nuestras mamás a los que estaban por ahí manifestándose. Yo personalmente mencionaba hace un rato, celebro que se hagan manifestaciones y si se llega a este momento en donde hemos decidido cerrar calles o donde se decide pues cerrar intermitentemente los pasos o las avenidas, es porque las autoridades no nos atienden. Y atienden incluso parcialmente, ¿no? Como se ha visto ahorita, se supone que atienden, pero no van. Las autoridades responsables de resolver esto al fin y al cabo no van. Entonces, si ellos no están respetando nuestros tiempos, nuestros derechos, pues tenemos toda la necesidad y el derecho, insisto, de salir a cerrar pues avenidas que consideremos sean relevantes para que entonces las autoridades pongan atención. Ese es nuestro derecho, nos han enseñado mucho de pronto este individualismo del capital, del gran capital, de que pues solamente yo puedo estar bien y mientras yo esté bien lo demás no me importa, ¿no? Y solamente es lo que buscamos. De pronto nos molesta pues esta supuesta satisfacción o esta supuesta comodidad, que si nos damos cuenta el tráfico, vaya... La verdad es que tampoco lo afectaron tanto. Fue muy bien planeada la manifestación, qué bueno. Y pues no se molesten, banda. Es por ahí que no se moleste. Estamos trabajando para pues construir una comunidad mejor. O tú, ¿cómo lo ves, mi querido Tlacuilo? Tú que estuviste ahí, te llegaron algunos recordatorios, me imagino. Pues nuestra mamacita linda ha de estar bien agradecida. Pues varios pitidos en 7 tonos. Y bueno, pues es enteramente comprensible que bueno, pues la banda se enoja, se molesta, claro que sí. Por ahí nos publicaron, oye, pues no difundas cosas que afectan a terceros. Y bueno, pues tienen razón, sí, pero deberían de echarle un ojito a nuestra historia, ¿o no, comadre? Historiando los derechos, los pocos que quedan, no se consiguieron por medio de escritos, juntas, se han conseguido por medio de la lucha, la manifestación, las marchas. Y bueno, los que estábamos ayer ahí cerrando, no es que nos guste cerrar o que nos guste pues estar ahí con el frío, abandonar el calor del hogar y salir a arriesgarnos a recibir tantas mentadas, pero bueno, se está luchando por el agua, no nada más de los que estábamos ahí, sino por el agua de todos. La unidad habitacional CTM7, según el padrón electoral, según también el INEGI, pues tiene alrededor de 9,000 personas registradas. Vamos a ponerle que sean unas 15 por niños, ancianos y los que no se registran, los que llegan. Entonces son más de 10,000 personas, y las que estábamos ahí eran 50, 60. Se está luchando por el agua de todos, y no nada más de la CTM sección 7, sino de todo, ¿no? Se busca una unidad de los vecinos, bueno, pues por medio de estos ejercicios que a muchos no les gustan, pero pues échenle un ojito, el aguinaldo, las vacaciones, la misma CTM Culhuacán fue construida por medio de la presión de los trabajadores, entonces échenle un ojo, banda, y bueno, pues como dice acá la buena comadre, si... Bueno, pues el tráfico normal no les ocasiona mayor mayor molestia, un refunfuño, un ash. Bueno, pues ahorita sería un poco de empatía, banda. Los que están cerrando no están cerrando por un gusto, ¿no? Es una lucha que se da, que cuesta trabajo, que es sacrificio, que nos echamos a la banda alguna encima por las opiniones negativas de cerrar una calle. Pero bueno, pues sabemos que tenemos la conciencia de que es por una buena causa. Y bueno, pues qué más que nuestra agua. Pónganos ahí en la página de la banda sonora su opinión acerca de cerrar, no cerrar, ¿qué opina? ¿Usted ha cerrado alguna? ¿Nunca cerraría? Entonces échenos ahí su opinión. Y bueno, nosotros nos seguimos con esta banda de La Fayuca. Vámonos con Mi País, de esta banda tepiteña, y ya regresamos en esta banda sonora. Saludos a todos los manifestantes. ¿Cómo quiero mi país? Entonces ambulantes buscando trabajo para sobrevivir. ¿Cómo quiero a mi país? Con sus miles de habitantes y sus cientos de asaltantes que en cada esquina te quieren chambear. Y no lo quiero por toda esta porquería, ni la basofía que en los medios nos quieren difundir. todo hombre es una isla. Todo hombre es una isla. Todo hombre sabe que lo han traicionado. Pues ya andamos de regreso en esta sonoreada inusual, en la medida en que es en viernes, en beviernes, beviernes de quincena. Insisto, aprovechenle porque viene la ley seca, entonces pues quien se quiere ir a cotorrear, cotorrece el día de hoy, tal vez el día de mañana, porque el domingo, pues ya ven, se pueden comprar votos, se pueden matar candidatos, se puede robar urnas casi casi. No sé si aún se siguen robando urnas, muy probablemente sí, tal vez sobre todo en las zonas pues más alejadas, pues, ¿no? En las zonas rurales, en las montañas, en donde pues ahí la ley que impera pues es la del más fuerte, ahí como acá, pero de manera pues mucho más impune. Se puede hacer todo eso, pero no se puede echar uno una chela en domingo, primero de julio, el día de la elección, porque pues no vaya a ser que uno enloquezca, ¿no? Y de pronto pues haga cosas malas. Como si las cosas indebidas, las cosas incorrectas no le hiciera el mismo gobierno, los mismos partidos políticos. Sé que andamos en veda, bueno, ya se cerraron campañas, no se puede hablar de eso. Sin embargo, bueno, por ahí publicamos en la banda sonora, pues si no han ubicado su casilla. Muchas casillas tuvieron que cambiarse, por ejemplo, por acá en las zonas donde nos va a tocar votar, porque pues las casas o las escuelas o los lugares donde se habían destinado históricamente el establecimiento de casillas para votar, las casillas electorales, pues resultaron dañados por el sismo, por ejemplo, entonces pues se tuvieron que mover. Muchas escuelas, en realidad también allá en Coyoacán, varias escuelas que fueron afectadas, se pidieron, ¿no?, espacios alternativos para poner las casillas. Entonces por ahí está la página del INE de Ubica tu casilla, para que pues sepan dónde ir a votar, quienes quieran ir a votar. Los que no quieran ir a votar, yo creo que también están en todo su derecho, sobre todo si se hace de una manera consciente. La verdad es que habría que escoger al menos peor de lo que hay, porque lo que hay está peor. O sea, la verdad es que lo que hay está malo, no hay mucho de dónde poder sacar una buena elección. Y por ahí publicamos un audio desde Vía Mexicali Resiste, de estos compas de Mexicali que están luchando contra la Constellation Brands, esta cervecera transnacional con sede en el Gabacho State, en donde dicen uno de sus voceros: ningún partido político, ningún candidato de ningún partido político ha expresado su rechazo a la privatización de nuestros recursos naturales. Ningún candidato de ningún partido político ha venido a Tijuana a decirnos, perdón, a Mexicali a decirnos: saben qué, estamos con ustedes, saben qué, vamos a revocar todas estas concesiones que tiene Constellation Brands, vamos a defender nuestros recursos naturales. Ningún candidato se ha echado ese compromiso. Porque al final la verdad es que no les importa, sigue diciendo el vocero de Mexicali Resiste, el que está hablando en el video. Al final, estos pertenecen al mismo, es decir, los políticos pertenecen al sistema capitalista que nos gobierna, a este sistema capitalista que se beneficia con la sobreexplotación de nuestros recursos, incluida el agua. Y pues sí, la verdad es que así están las cosas, a pesar de que, bueno, por ahí esta cuestión de los decretos, que son lo que trae nuevamente pues a la opinión pública la privatización del agua, esos decretos que sí fue una fake news, en la medida en que no fue el día del partido México-Alemania, fue México-Alemania, ¿verdad? Donde se supone que se firmaron los decretos, si bien no fue, que es 18 de junio me parece, no fue ese día, 17... no fue el 17, sino que fue el 6 de junio, cuando aparecieron en el diario oficial, pero se firmaron el 5. El Día del Medio Ambiente nos regalaron, ya no sé si recordarán por ahí, yo no lo vi, pero todo el mundo cuenta, que cuando Salinas reformó el artículo 27, que privatizó toda la tierra, tenía la foto, el cuadro atrás de Zapata, ¿no? Yo no sé qué gusto tiene el PRI por hacer este tipo de sátiras, ¿no? Este tipo de burlas. En el Día del Medio Ambiente retiraron las vedas de muchas cuencas hidrológicas de nuestro país. Estamos hablando, 10 decretos que levantan la veda de muchas de las cuencas de nuestro país. de 300 cuencas, 295 cuencas hidrológicas, perdón, en el país, que son un equivalente al 55% de lagos y ríos de todo el territorio nacional. Eso lo hacen el Día del Medio Ambiente. Y si bien es cierto que, bueno, ok, sí, habrá que reconocer que fue una, insisto, una fake news en la medida en que no fue ese día del mundial, creo que fue bueno que lo sacaran porque así se le dio mucho más peso, lo cual yo agradezco y aplaudo. Porque entonces volteamos a ver, ah, bueno, ok, no fue el 17 de junio, muy bien, fue el 6 de junio, ok. ¿De qué hablan esos 10 decretos? 10 decretos que, insisto, abordan 295 cuencas hidrológicas del país. ¿Y qué es lo que dicen estos decretos? Por ahí vamos a publicar un archivo bastante bueno que se llama Apuntes para el Entendimiento de los Decretos de Veda y Reserva y su relación con la privatización del agua en México, que fue elaborado por Miguel Ángel Montoya, que es asesor parlamentario y consultor independiente de gestión integral del agua. Miguel Ángel Montoya dice, sí, es cierto, no, en los decretos no aparece la palabra explícita privatización. También es cierto que no fue ilegal en la medida que el Poder Ejecutivo, quien detenta el Poder Ejecutivo, en este caso nuestro tristemente célebre Enrique Peña Nieto, tiene el derecho, tiene la facultad de poder hacer esos decretos gracias a la Ley General de Aguas. Sí, entonces no fue ilegal, él podía haberlo hecho. Sin embargo, dice, para hacer estos decretos, el Ejecutivo tiene que hacer estudios previos, estudios recientes de por lo menos, de máximo, 3 años de antigüedad para poder levantar estas vedas, ya sea decretar o levantar veda. ¿Qué es una veda? Cuando te está vedado algo, es decir, que no puedes acceder a eso, en este caso al agua de estas cuencas, de estos ríos. ¿Se hicieron los estudios? No. Miguel Ángel Montoya dice, estos estudios que se utilizaron son estudios que vienen incluso desde 2001, 2002, 2011 y los más recientes son de 2016. Es decir, estamos hablando de estudios, por ejemplo, imagínense ustedes un río, el río Lerma. En 2011, pues el río reflejaba una cantidad de miles de metros cúbicos. Sin embargo, de 2011 para acá el cambio climático ha sido tan drástico que ha disminuido o que tal vez sí se han ensuciado esas aguas. Aguas que han estado sucias, aguas que se han concesionado ya, por ejemplo. Entonces, la cantidad de litros disponibles ya no son las mismas que en 2011, ni 2016, ni menos 2001 o 2002. Los estudios con los que fueron la base para estos decretos son de esa antigüedad, entonces ahí hay un punto negativo. Otra, es cierto que se consultó, que se hizo una consulta, supuestamente, bueno, pública en la medida en que varios de las personas, organismos que saben sobre estos temas participaron, pero solamente duró 10 días hábiles y de las más de 58 recomendaciones que hicieron, a los que le hicieron a Conagua, a los expertos en esa materia, ninguna la tomó en cuenta Conagua. Entonces hizo los decretos que quiso sin tomar en cuenta a los expertos, porque Conagua dijo, no, mira, yo consulté y no estamos privatizando. Pero bueno, Miguel Ángel y otros más le reviran de esa manera. ¿Cuál es el problema? Se supone que se está, dice tanto la World Wildlife Fund, la W Foundation, la Fundación Fondo Mundial para la Naturaleza, perdón, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, aplaudió y dijo, no, qué buenos decretos y nosotros no nos queremos ver envueltos en esto de la privatización porque no es así, porque dice, bueno, se está estableciendo una reserva ecológica de agua. Pero lo que dice en este trabajo es, ok, estás estableciendo una reserva, pero primero estás levantando una veda. Es decir, esa veda en sí misma, pues establecía una reserva. No se requería entonces decretar una reserva porque ya la había. Ahora, esa reserva solamente va entre un 30 y un 35% del agua disponible en cada una de las cuencas. La pregunta sería, de entre el 70 y el 60% de la demás agua, ¿qué se le va a hacer si solamente a un 30 o 35% se le va a reservar? Ah, como ya no tiene veda, como ya no está protegido ese porcentaje de entre 60 y 70%, insisto, de cada cuenca hidrológica, entonces se puede utilizar para otros fines, ya sea doméstico, sea para la generación de energía, sea para el fracking también, por ejemplo, sea para las cerveceras, sea para la agricultura. Se puede utilizar porque ya no tiene veda. Y entonces, ¿cómo se va a utilizar? Por medio de concesiones. Es decir, se está privatizando. Es un proceso que lleva pasos previos. Pero al fin y al cabo, eso es. En esa medida no es una fake news. Porque es cierto, hay un proceso privatizador ahí que arrasa. El hecho de que primero se levante la veda y después se decrete la reserva, constitucionalmente, jurídicamente, tiene un impacto. Porque, insisto, primero estás permitiendo entonces que puedas explotarla y concesionarla. Ah, bueno, y pues para que no se vayan a peinar, que en realidad así suena, para que no se opongan tanto, pues vamos a decir que vamos a reservar. Ahora, decía una académica del UNAM, vas a reservar, decía María del Carmen Carmona Lara, van a reservar un 35%, por ejemplo, de las aguas de estas 295 cuencas. Pues sí, pero adivinen qué, tenemos la Auditoría Superior de la Federación ha dicho, la administración actual y las administraciones anteriores han sido incapaces de poder lograr revertir el efecto de contaminación y sobreexplotación del agua en nuestro país. Tenemos el 90% de nuestros ríos contaminados, el 90% de los ríos están contaminados. Por empresas mineras, por cerveceras, por refresqueras, por la agricultura, por nosotros mismos, sin duda, que no hacemos un buen uso del drenaje, por ejemplo. Pero entonces vas a proteger un 90% de aguas que están contaminadas. Oye, estos pasos eran hace 30, 40 años. ¿Qué vienes a reservar ahorita para nuestros hijos, para nuestros nietos? Aguas con mercurio, aguas con diferentes óxidos. Eso es lo que tanto la WWF como Conagua y como otros organismos, instituciones que están de este proyecto privatizador, pues dicen, ¿no? Nosotros vamos a reservar por 50 años y a garantizar así el abasto del agua para nuestras generaciones futuras. No, pues suena chulo, pero hay que recordar que el gobierno mexicano sabe endulzar las cosas. ¿O no nos dijo Peña hace 6 años que la gasolina no iba a subir? Al contrario, iba a bajar con la reforma energética. ¿No nos dijeron que íbamos a tener escuelas bien chulas con la reforma educativa? Acá en Xochimilco hay escuelas que no se han abierto después del terremoto del 19 de septiembre. Tenemos población infantil que no está siendo atendida en su básico derecho de educación. No puede acceder. Y entonces, la reforma educativa, la reforma energética, ¿en dónde están? Al final son todos proyectos privatizadores porque eso es el neoliberalismo. De eso se trata en nuestro país y no nada más en el nuestro, de eso se trata en Argentina, en Brasil, en Chile, en Guatemala, en Nicaragua, en Estados Unidos mismo. Entonces, pues por ahí sería que pongamos atención a esta situación que no hay que creerle a la Conagua, por más que haga estas infografías bonitas que explican todo de manera, oh, wow, qué sencilla. Claro, estos chairos, estos hippies, estos conservacionistas que nada más andan viendo en dónde está, andan viendo, ¿qué? La paja en el ojo ajeno. Lo cierto es que hay estudios muy serios que dicen que sí hay un proyecto privatizador y incluso decretos previos, el del 23 de marzo, por ejemplo, que permitía ya la concesión, otorgar concesiones para grupos, personas, empresas que ya las tenían, pero que no habían podido renovarlas o que estaban interesados en acceder a estas concesiones. Había un proyecto, la Ley General de Aguas, que está por ahí en conflicto, porque lo que decía es que la Conagua iba a permitir que la infraestructura del suministro de agua se diera a particulares, algo que llaman ellos el trasvase, es decir, poder movilizar aguas de una zona a otra. El trasvase se iba a dar a particulares y junto con el financiamiento que iban a dar estas empresas particulares, IGA, Carso, por ejemplo, empresas, ya saben, bien comprometidas con el desarrollo social de nuestro país, se las iban a dar Y iba, ya ven, como que de regalo el gobierno siempre es generoso con ellos. De regalo iba el que podían adueñarse de las aguas que tuvieran esos trasvases. Y que ellos iban a poder, pues vaya, venderla, hacer un negocio con esa agua. Es decir, ellos ponen la infraestructura, ponen el dinero para poder crear esta nueva infraestructura para hacernos llegar agua, pero ellos mismos serían los dueños de esa agua, que nos la podrían estar cobrando como ellos quisieran, que nos las podrían dar o no, porque al final es quien es dueño de algo. Por ejemplo, yo vendo pepitas. Yo podría decidir a quién venderle pepitas y a quién no venderle pepitas. Si es un proyecto comunitario, colectivo, podría decir que no, por ejemplo, ¿no? De eso se trata, de eso va. Si hay un proyecto privatizador, lo ha habido desde hace mucho tiempo y viene con todo. Y hay que extrañarnos por qué lo hace Peña al final, por qué lo hace de golpe y porrazo. 10 decretos no se habían hecho nunca, son muchos, 295 cuencas son muchas. El 55% del agua en nuestro país es un chingo. Entonces, hay que maliciar un poco. Insisto, querida banda sonora, vamos a seguir hablando de esto en programas venideros. Nos vamos a ir con... Tenemos acá una vecina, no sé si quisieran comentarnos tal vez cuál es el problema acá, ahorita que estamos hablando del agua, de qué va el problema acá en esta zona al sur de la Ciudad de México, qué está pasando justo con la infraestructura, ¿no? Del agua. ¿Cuál es el problema que tenemos acá, querida vecina? Buena noche. Muchas gracias por dejarnos andar por acá. No, de qué, para servirlos. Ya saben que cuando necesiten, aquí están las puertas abiertas, chamacos. Y otra vez nuevamente felicitándolos por la labor que hacen constantemente. Para nosotros es un orgullo tenerlos aquí como parte de nosotros y de la familia. Pues sí, mire, efectivamente se vino el terremoto. De por sí, antes del terremoto habíamos tenido problemas aquí. Nosotros somos de Xochimilco, originarios de Santa Cruz, Acalpizca. Y antes del terremoto, 2 años antes, habíamos tenido problemas con el delegado porque estaba metiendo obras para llevarse el agua. Él decía que no, que era drenaje. Los tubos de drenaje no tienen nada que ver con los tubos del agua. O sea, aparte de que piensan que la gente no conocemos los tipos de tubos que se ocupan para cada cosa, ¿no? Viene el terremoto y se viene la escasez del agua. Y es increíble, estuvimos sin agua, no sé, 3 meses. Y eso es hablar poquito, sin agua. Vinieron, repararon, dejaron un hoyo abierto por 2-3 meses también. Y no supimos qué pasó, nos dijeron que se había filtrado el agua del drenaje a la de potable, que tuviéramos cuidado. Bueno, terminó eso. Ahora, ¿qué tenemos? Que termina lo del terremoto, somos afectados y empiezan a abrir. Tenemos la carretera, y todo mundo lo sabe, los que viven por aquí, la carretera que va hacia Xochimilco, de aquí de San Gregorio hacia Xochimilco. La carretera está cerrada desde el terremoto. No hay paso en esa carretera, no se puede pasar, es un doble transporte. Ahí ya tuvimos un socavón una vez que duró como 6 meses, imagínense ahorita con las aguas y el relajo que tenemos. Tenemos eso por ese lado. Ahora, por el otro lado, están abriendo nuevamente, no nada más la carretera que va, o sea, la que viene la piensan abrir también. Abrieron San Gregorio y hay tramos abiertos y tramos cerrados. Y a todos nos consta, o sea, no estamos engañando absolutamente a nadie. No somos como los partidos que te dicen, te vamos a dar una tarjeta y fírmame o dame la copia de tu IFE y yo te juro que te deposito. No, no, no. Aquí puede venir quien quiera a ver los hoyos abiertos. En San Gregorio hay hoyos abiertos, hoyos cerrados, hoyos abiertos, hoyos cerrados. En Santa Cruz vamos a empezar con eso. Aquí en la calle del Puente está cerrada, la calle de Ignacio Zaragoza está cerrada. Es increíble, no hay paso por donde poder pasar. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que estemos con eso? Y seguimos con lo del agua. Cierran y cierran el agua, ¿por qué? Por lo mismo de las obras que se están haciendo, porque encuentran tuberías rotas, porque no se ponen de acuerdo, que si hay presupuesto, que no. Se supone que son para reparar el drenaje, se supone, pero están abriendo donde no va el drenaje. Entonces uno dice, bueno, a ver cómo está eso, ¿no? O sea, como el mago que te dice, ahora lo ves, ahora no lo ves, es increíble. O sea, que aparte quieran jugar con quieran hacerse los payasitos y pensar que somos realmente gente ignorante, cuando los ignorantes son ellos, porque de verdad que ellos no van a, o sea, no... Yo creo no se van a detener hasta que el pueblo de verdad no se ponga las pilas y los mandemos a todos por un tubo, porque es increíble, o sea, increíble. Mandan a hacer una obra con pala, señoras. Es increíble cómo con pala se va a quitar el pavimento, el asfalto. Díganme cómo. Mandan una bomba casera para drenar el agua. Imagínense nada más, se drena más de lo que se llena con la lluvia. O sea, no puede ser que manden para obras y ni siquiera manden el presupuesto que es. Manden a trabajadores que no son trabajadores, son niños trabajando aquí. Entonces, o sea, es increíble hasta dónde llegamos con esto de las obras y del agua. ¿Les han explicado ahí? ¿Está exhibido públicamente cómo se van a hacer las obras? ¿Cuánto costó? No. O sea, ni para eso. No se toman ni siquiera la de decir, bueno, el delegado, las autoridades correspondientes, SACMES del agua, un pequeño letrero o algo. Ah, eso sí, pusieron una cartulina. Vamos a cerrar 2 semanas. Llevamos 4 semanas. Entonces, pero ni siquiera ponen, se supone que como ciudadanos, como que somos de aquí, tenemos el derecho a saber qué está pasando, para qué es una obra, cuánto tiempo va a durar, por qué lo están haciendo. No hay información de nada, te diriges y todo mundo te desecha la pelotita, que al ingeniero, que al muchacho que está aquí con la máquina, que a la delegación, que a SACMES. Bueno, es un relajo, es increíble esa falta de comunicación, y lo hacen precisamente por eso. Pero qué tal, ellos no dejaron de tener sus campañas políticas para la votación, no dejaron de fomentar en el pueblo que participemos. Hay que participar, señores, en las obras públicas, hay que participar en no tirar basura, hay que participar en ese tipo que valgan las penas, no en engaños electorales. Todos sabemos perfectamente que este domingo no va a ser votación. O sea, es nada más, vete tantito a perder tu tiempo allá, que hace a fingir que votas, porque sabemos perfectamente qué es lo que va a pasar. Mejor pongámonos las pilas y hagamos algo por nuestra ciudad, por nuestro país, pala en mano y como sea, y entre nosotros solos hacerlo, porque ellos no lo van a hacer jamás. O sea, jamás. Y vamos a seguir así día con día, hasta que de verdad, bien dicen que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias por la participación, jóvenes. Son un orgullo para la comunidad y la familia. Hace mucho que se los tendría que decir. Y pues cuídense mucho y por favor, público, hagan algo. ¡Hagamos algo! Ya vimos que el periférico está igual de agua, vaqueritos. ¿Cómo nos inundamos, flotamos? Ya no son carros, ya son lanchas. Entonces hay que hacer algo, por favor. Muchas gracias a la buena vecina. Que sí, sin duda hay que hacer algo porque estos partidos políticos, estas elecciones, esta farsa que vamos a ver el domingo, pues no va a ser suficiente. Podemos ir a votar, sí, si se quiere, pero hay que hacer algo más. Muy bien, pues muchas gracias. Esto se despide la querida comadre. Nos vamos a ir con una rola de José de Molina y acá el querido Tlacuilo. Sí, nos escuchamos en la Sonoreada 73. Pues muchas gracias a las palabras acá de nuestra anfitriona de esta noche. Y bueno, pues como ella bien lo dice, con pala en mano, vamos a salir a rescatar a nuestra gente, a nuestro país, nuestros recursos. Hace rato comentábamos, ya para despedirnos, fuimos allá a las oficinas, no se obtiene nada, banda. Es una y otra y otra y otra vez para que más o menos estamos ahí mendigando cuando ellos son nuestros empleados. Entonces sí, no dejemos de dar la lucha institucional, pero primero vamos a organizarnos en el barrio, a levantarlo nosotros. Sí, ¿no? Pues a crear esos lazos de hermandad que, bueno, pues van a levantar cada comunidad, y quizá no sea una revolución nacional, pero sí muchas revoluciones, bueno, pues que hagan ver a los que nos oprimen, bueno, pues que ya basta. Así llegamos al final de esta sonoreada ya número 72. Nos vemos la semana que entra. Nos escuchamos ya con el fraude México fuera, y a ver qué nos dijeron el martes allá en las oficinas centrales de la Rata Mayor. Nos estamos escuchando, banda. Nos vamos con esta rola que nos pidió la buena comadre. José de Molina, Partidos y Partiditos. Thank you.